Están hablando de la pipa y no toman ni pepa. Tu papi no se enorgullece al escuchar tus letras. Aunque para ser buen artista no existe receta. Lo malo no es que hables de droga, pero sí que mienta. Traigo pimienta pa' que pique y se rasque la envidia. Si quiero les parto el tabique sin dar ni una piña. No los tiran en una zanja y es por su familia. Así que no me tomen de gato y no hagan que destiña. Estoy pagando deudas y despejando dudas. Para los topos que decían no estás a la altura. Ninguna multinacional a mi rap lo censura. Voy a hacer los millones solo si nadie me apura. Esto es prueba y error, golpe y dolor. Tengo que ganar el respeto y mantener el honor. Hace tiempo me olvidé de la palabra rencor. Las cosas no se echan en cara si son de corazón. Y ese trapper está forreando con billete de cartón. Yo voy a cambiar una cadena pa' fumarse un tapón. Niñeri se quedó su astilla y solamente lloró. Guacho, contala como quiera, el barrio te descansó. No vuelvas a aparecer porque no te quieren ver. Llora la carta por las deudas de la droga de ayer. Eso lo puedo entender, un topo de matiné. No hay alguien que dice que es un gángster por todo MDP. A 120 con el H por zonas oscuras. Esto no es música droga, pero de la dura. Si en serio bancan el parche, mejor que sacudan. Porque ando con uno negro que ya no la dudan. Que ya no la dudan. Ja. Un par de plástico y un traje botan en la casa, perro. Ja. Díselo, Homer. Sí, están hablándome de pipa, de cuchara y bica. Y todo eso lo dejé, me hice adicto a la guita. Ahora estoy invirtiendo en carro y un par de plantitas. Quiero comprar un yate rojo pa' mi madrecita. Esos raperos están mintiéndome en la cara. Yo soy un matón, mi letra la dejan clara por el callejón. Con el Zika, cabrón, hoy ando sin caño. Porque sé que anda la poli buscando sicarios. Desde el barrio legendario, mero mero. Sonando en los lugares más turbios de los agujeros. Como siempre y desde siempre, y de diciembre se hizo enero. Yo ningún día dormí, por eso sueno tan rapero. Fan de chida, tu mentira. Hay muy poquitos dentro de mi liga. No he visto uno tan duro sonando por las esquinas. Que cuente lo que yo cuento y el cuento no se termina. Yo que demuestro con hechos lo que digo en cada rima. Por el hood, niga, esto es solo por el hood. Mis niggas son fieles, solo lo hacen por el hood. Zika, pásame una seca, ponele manteca al plum. Pa' que me suba la nota cuando yo le mande cumbia por el hood. Niga, esto es solo por el hood. Mis niggas son fieles, solo lo hacen por el hood. Zika, pásame una seca, ponele manteca al plum. Pa' que me suba la nota cuando yo le mande cumbia. A 120 con el H por zonas oscuras. Esto no es música droga, pero de la dura. Si en serio bancan el parche, mejor que sacudan. Porque ando con uno negro que ya no la duda. 120 con el H por zonas oscuras. Esto no es música droga, pero de la dura. Si en serio bancan el parche, mejor que sacudan. Porque ando con uno negro que ya no la duda. Nos dudamos acá, perro.